que yo. Y eso no está bien, amigo mío, cada cuando escribas su senderitación. No es que me moleste que me sigan, porque al fin de cuentas, ¿quién soy yo? Un caballo andando que defiende a su todo y su camino, su yegua y su voz. Caballo que te acercas a mi yegua, ¿por qué vienes pateando? ¿Por qué llamas la atención? Que sabes algo viejo y ha cansado, provocando en tu galope de pobre corazón. Podrás en un futuro no lejano cortejar mi yegua blanca cuando sepa que no estoy. Porque si tú eres joven, no eres hábil, hay que darle tiempo al tiempo y aprenderte la lección. Porque si tú eres joven, yo soy bravo caballito que galopa para ser conquistador. No es tan fuerte aquel que grita mucho, y es bueno correr sin lastimar. Porque hay que llegar teniendo vino, no es el camino, sino un caminar. Y doy por terminado mi consejo, para quien lo quiera recordar. En la fruta verde está el futuro, si es que tenga tiempo para madurar. Caballo que te acercas a mi yegua, ¿por qué vienes pateando? ¿Por qué llamas la atención? Que sabes algo viejo y ha cansado, provocando en tu galope de pobre corazón. Podrás en un futuro no lejano cortejar mi yegua blanca cuando sepa que no estoy. Porque si tú eres joven, no eres hábil, hay que darle tiempo al tiempo y aprenderse la lección. Porque si tú eres joven, yo soy bravo caballito que galopa para ser conquistador. Para ser conquistador. Caballo que galopa para ser conquistador. Alguien caminando por mi huella viene repitiendo lo que yo. Alguien caminando por mi huella viene repitiendo lo que yo.